Y creo que Rafael no sale en ningún dibujo, pero no lo sé. Si me está oyendo, que me disculpe y un día que me vea dibujando, que se acerque, por favor, y yo le encanta, le No, dibujaré me estaba encantado. refiriendo al cartel de El Rafael. cartel de Sí, Rafael, sí, sí. sí. Comenzamos esta entrevista con una cita. Desde luego, han florecido un montón de frases y de ideas que pueden resumir el espíritu de este movimiento. Hay una viñeta tuya que me ha gustado mucho, creo que es de un micro abierto de la plaza, que dice: hay cosas que no sabemos porque queremos saberlas. Entonces me pareció fantástico. Quería que me dijeras qué otras frases, que puedas haber rescatado o no en tus dibujos, a ti resumen un poco este movimiento Es 15M. difícil porque habéis ido viendo que ha sido toda una avalancha de frases Sí. habladas, escritas. O sea, a mí me parece muy importante que este último mes se haya roto una especie de pacto de silencio que nos tenía a todos secuestrados, ¿no? La gente no hablaba y no, bueno, hablar de política era como que, bueno, ya estamos hablando de política, qué rollo, ¿no? Y ahora ha sido toda una avalancha. O sea, realmente el silencio ha sido una de las víctimas importantes de todo esto, ¿no? Con lo cual, entre las miles de frases que leo, oigo, realmente me resulta muy difícil seleccionarlas, ¿no? Pero, a ver, abro por aquí al azar cualquier página y os leo lo que apunto. Reunión de comité de la Comisión de Comunicación. Barrios son 17.000 personas y no hay que hablar tan alegremente de ellos, dice uno, cuando el otro le dice: es que los barrios tal, los barrios cual. Dice: bueno, tampoco vamos a hablar aquí en nombre de 17.000 personas, ¿no? 17.000 personas que no sé de dónde sale. Bueno, una cosa lo que, bueno, me gustaría decir de mis cuadernos, que yo no soy un periodista, yo no contrasto información. Apunto lo que me dicen o lo que oigo. Entonces, aquí pues hay mentiras y verdades a medias, ¿no? Esta que dice 17.000 personas, pues claro, no se puede tomar como. O alguien que decía: hay que hacer un argumentario clave capaz de ser repetido por todos. Que cuando alguien le pregunte a un periodista: ¿qué va esto, de qué va? Pues que haya cuatro frases. A mí eso me pareció horroroso porque era como un catecismo, ¿no? Sí. Creo que es bonito que haya multiplicidad y que haya variedad de voces, ¿no? Los carteles, por ejemplo, que sean todos escritos a mano, me ha parecido maravilloso, ¿no? A pesar de que yo intento rotular bien, le presto mucha atención a la gráfica y todos, bueno, el 80% eran atroces, ¿no? Espantosos, con una rotulación que daba, que hacía sangrar los ojos, ¿no? Pero da igual, porque así es la gente, ¿no? La gente no tiene por qué saber rotular. Y es, me parece más interesante que alguien coja un rotulador y un papel y escriba lo que piensa, a que lo haga bien. Ahora que Bien, hablas de entre comillas, bien, claro. rotular, bueno, cualquiera que vea tus ilustraciones puede ver que tienes un estilo muy característico, pero supongo que esto ha ido evolucionando a lo largo desde que empezaste y tal, pues no sé si nos puedes hacer un breve resumen de eso. Pues sí, antes era muy cuidadoso, hacía dibujos muy tradicionales. Bueno, yo aprendí a dibujar, bueno, bellas artes y tal, pero muy influenciado por el cómic, y tenía un estilo, pues muy, lo que entonces era línea clara, ¿no? Muy cuidadoso, muy limpio, muy en la herencia de Tintín, de Hergé, ¿no? De unos años para acá vi que eso me llevaba a un dibujo mecánico que no se llevaba bien con mi manera de ser, y entonces intento dibujar a la primera. Ya llevo muchos años dibujando sin lápiz previo y aceptando mis equivocaciones. Cuando una línea me sale mal, no la borro, dibujo encima y ya está, ¿no? Entonces, ese estilo yo creo que es fresco y, bueno, a mí me gusta llamarlo muy humano, ¿no? Porque al final es como, bueno, cuando escribimos, también escribimos con letras que nos salen mal, nos tiembla el pulso, todo eso, ¿no? El dibujo yo lo veo como, bueno, una caligrafía, una especie de caligrafía, ¿no? Volviendo sobre el tema del argumentario que decías antes, yo considero que a lo que se referían es a intentar lanzar un mensaje claro para que cada vez menos gente, como antes nos comentaba Manuel, se pregunte después de un mes qué es el 15M, qué pretende el 15M. Tú lo has seguido a diario. ¿Dirías que conoces las motivaciones de la gente? ¿Sabes lo que pretenden, sus objetivos? No, es muy difícil, es muy heterogéneo y está bien que sea así, ¿no? Hay gente, bueno, es que claro, enumerarlos es imposible, ¿no? Ni siquiera soy capaz. Tendría que ser un sociólogo o un politólogo, seguramente, ¿no? Es muy difícil así sacar conclusiones del puzzle de motivaciones y de colectivos que hay detrás, ¿no? Lo hemos visto en las comisiones, ¿no? Estaban los del amor cósmico, los veganos. Cada cual, o sea, entiendo que se ha perdido un poco el mensaje, ¿no? Que este era el momento de decir: queremos una mejor democracia, y no de decir nuclear sí o nuclear no. eso vendrá a continuación. Primero, desde mi punto de vista, claro, yo no soy portavoz ni de nada, ni simplemente hablo por mí, ¿no? Creo que este es el momento de conseguir una mejor democracia, más participativa, y después decidir si queremos nuclear sí o nuclear no. Perderse ahora en ese tipo de conversación lateral me parece, me parece que sobra, ¿no? Bueno. Pero bueno, claro, alguien que está en contra de los toros, pues yo no le voy a decir que no puede expresar su opinión de en contra de los toros. Pues me gustaría concluir esta entrevista porque me parece muy interesante contar con un invitado que ha seguido el 15M, que se identifica con él, pero que es un poco escéptico, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Preguntarte a ti... Escéptico, no. Simplemente no veo nada claro. Yo sigo viendo una amalgama emocionante y de gente muy con mucha ilusión. Sigo viendo mucho brillo en los ojos. Pero yo no sé analizar eso. O sea, no es escepticismo, es falta de recursos, ¿no? Necesitamos un sociólogo que dentro de varios años nos explique qué ha pasado. Porque yo creo que hasta ahora, a un mes vista, es absurdo, vamos. Sería de tertuliano malo, ¿no? Intentar claro. Diseccionar qué es esto y de qué va el 15M, ¿no? Pues aún más difícil mi última pregunta, que pretendía que nos dibujaras un poco el futuro de este movimiento. Nada, ¿qué crees que puede pasar o qué debería pasar, que igual es más fácil? Pues no debería caer en... no debería disolver, no debería desintegrarse. O sea, ahora hay mucha energía liberada y el objetivo, imagino, que es canalizarla. Sería una tontería que esto se hubiese quedado en un sueño de primavera, ¿no? Vale. Pues si te parece, terminamos. Me gustaría que nos dijeras qué viñeta te gustaría dibujar alguna vez respecto al movimiento. ¿Cómo te gustaría que terminara o qué punto llegara, qué viñeta te gustaría llegar a dibujar en ese cuaderno y con eso terminamos? Pues mira, sería muy bonito ir al Parlamento, decirle a todos los diputados, poneros ahí todos, por favor, ¿no? Todos juntos, como un equipo de fútbol, pero grande, ¿no? ¿Cuántos son? 200 y pico, ¿no? Sí. Dibujarlos a todos y no dibujar a ninguno de ellos que fuese corrupto, por ejemplo, ¿no? Eso estaría bien, hacer el equipo de fútbol de los diputados realmente que representasen al país en el que vivo. Pues muchísimas gracias, Enrique, bueno, por tu tiempo y te esperamos en Agora Pulp en próximos programas. Muchísimas gracias a vosotros y desde aquí a la gente de Sol o del 15M que me está oyendo, mucho ánimo y a seguir dándole, que esto acaba de empezar. ¿Qué es un banco central? Se trata de una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en el precedente histórico, existen dos poderes específicos, intrínsecos en la práctica del banco central. El control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero o inflación. El banco central no solo provee dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir una sola cosa a largo plazo: deuda. No hace falta pensar mucho para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar, más un cierto porcentaje de deuda basado en este dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, y ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central. Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada. Y puesto que este nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema, sin duda, es la esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada. Los padres fundadores del país son bien conscientes de ello. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda, los bancos y corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten, sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar por el costo de su propia esclavitud, permítanles continuar creando el dinero y controlando el crédito de la nación. Hace ahora algo más de 4 años, veía a la luz la primera entrega de uno de los proyectos documentales más ambiciosos e influyentes de principios de siglo. Polémico, audaz y sorprendente, Zeitgeist aborda a lo largo de sus 4 entregas temas de tanto calado como el origen de las religiones monoteístas, con especial atención a la religión católica, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la Segunda Guerra Mundial o las conocidas como Black Ops, llevadas a cabo por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Sin embargo, uno de los temas troncales de este ejercicio intelectual y audiovisual, conocido como Zeitgeist, cuya traducción sería algo así como espíritu de una época, versa, como hemos podido escuchar en la introducción a nuestra tertulia, acerca de la creación de la Reserva Federal tras la Guerra de Independencia norteamericana, que habría desembocado en una de las estafas o conspiraciones mejor urdidas de la historia de la humanidad. Para hablar de ello y de la posible relación de estas teorías con las bases del movimiento 15M, contamos esta tarde con la presencia en nuestro estudio de Eduardo, Alberto, Carmelo y Roberto, miembros de Zeitgeist Madrid, y Antonio, miembro de la Comisión de Economía del Movimiento 15M. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿es el sistema financiero actual un fraude por definición? Que empiece el que quiera, por ejemplo, Eduardo. No soy experto en economía, pero creo que los números son muy lo muestran muy claramente. Un ejemplo muy fácil es cuando tú pides una hipoteca, te la conceden con un interés del 7%, quizá, a que tu nómina no crece al 7% anualmente. Es así de simple. Bueno, yo lo que pienso es que el planteamiento básico de la banca está redundando siempre sobre la idea de recursos escasos. Y es un generador de escasez. O sea, toda la gente que trabaja en la banca actúa siempre en base a un campo delimitado de recursos sobre los cuales siempre se mueven. Por lo tanto, cuando tú acudes a esos recursos limitados, los intereses que tienes que pagar por ellos siempre lo que hacen es incrementar esa situación de escasez. Es un proceso global. Lo que pasa es que mucha gente, cuando acaba, por ejemplo, al final de sus años pagando la hipoteca, no tiene la percepción de que ha estado durante buena parte de su vida al servicio de ese proceso generador de sentimiento de escasez y de limitación. Bueno, escuchamos ahora a Antonio, miembro del 15M. Yo, como voz minoritaria, estoy aquí rodeado. Minoritaria tanto porque no vengo del movimiento, ¿no? Y porque mi opinión es, pues, en cierta medida contraria. Yo he visto el documental y no entiendo el planteamiento directamente. Se ha empezado preguntando si es una estafa. Yo diría, es una estafa, para mí no es un debate. No es un término de debate. Estafa o no estafa, definamos que es estafa. Es legal, con lo cual el problema es ese. El problema es que es una cuestión legal. Nos debemos de circunscribir al sector financiero como el problema de en los vídeos de Saigues se insiste continuamente con el tema del dinero, incluso en los debates que hay en la Comisión de Economía y fuera de ella se señala el tema del dinero. ¿El problema es el dinero? Hay 4.000 años de historia de dinero, quizá más. ¿Por qué sucede lo que sucede ahora? ¿Por qué hay finanzas ahora? ¿No había finanzas hace 3.000 años? Quizá el problema es otro, y a mí me gustaría que en el debate se tuviera en cuenta un hecho que para mí me parece crucial, que es el hecho de no empezar por el término dinero. El problema no es el dinero, el problema es el capital. Y el capital no es un objeto, como sí es el dinero. El dinero es una mercancía, no es otra cosa. El capital es una relación social. Y eso es lo que hace que haya una división en clases sociales entre unos propietarios de los medios de producción, capitalistas, por entendernos, y otros que no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo. Y creo que el inicio de cualquier debate sobre el sistema actual ha de partir de, en mi opinión, ha de partir de ahí. Sí. Sí. Bueno, yo comparto lo que dice Antonio. Yo comparto lo que dice Antonio. Es verdad que la cuestión del dinero y de la economía financiera es solamente uno de los elementos que nosotros abordamos. En realidad, lo que nosotros entendemos es que esto es un problema estructural de fondo, que tiene que ver con el origen fundacional de nuestra civilización, y es algo tan sencillo como esto. En el momento en que nos convertimos en una sociedad agrícola, surge un déspota que se hace con el control de los excedentes, y a partir de ahí se genera una relación de producción y de intercambio de servicios, que empieza por el trueque, acaba en el dinero y finalmente en su fase especulativa, que es la economía financiera. Por lo tanto, realmente lo que nosotros estamos ahora viviendo es la consecuencia de un proceso estructural vertical que ya no es funcional, sobre todo porque cada vez somos más, y no solo por un problema de estructuras verticales de poder, sino que además la economía financiera sirve a esas estructuras verticales de poder. En el pasado, es verdad lo que tú dices, existía el dinero, pero estaba controlado, ¿por qué? Por la monarquía. Por lo menos en la fase feudal, a la última a la que podemos remitirnos, sobre todo aquí en España, el feudalismo, los reyes más o menos controlaban la banca y controlaban los generadores de dinero. Una vez que se seculariza el poder y la realeza pasa relativamente a un segundo plano, lo que empiezan a gobernar realmente son los banqueros y los que controlan el sistema financiero internacional. Por lo tanto, es como es una especie de sustitución de procesos. En un momento dado, el soporte referencial era la Iglesia del conocimiento. La Iglesia se secularizó, pasó a las universidades. En una segunda fase, la monarquía se diluyó un poco solo dentro del poder público y automáticamente emerge la economía financiera como un proceso sistémico. Por lo tanto, lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de la usura. Y en ese sentido, yo comparto lo que él dice. Ya que, Antonio, ya que has empezado a aportar un poco el punto crítico, y bueno, ya que Eduardo y Carmelo ya habéis aportado el punto de un poco de Zeitgeist, me gustaría saber qué es lo que plantea el movimiento 15M en cuanto a economía, de dónde parte, si es tan, digamos, alarmista como Zeitgeist, o es más moderado, o... Bueno, tengo que decir en primer lugar que yo mis opiniones y aportaciones son a título exclusivamente individual. Queda claro, pero bueno, siempre es bueno decirlo. Porque, al igual como también me han dicho antes de empezar esto, la propia gente de Zeitgeist, no resultará extraño el método de decisión por consenso. Todavía no está consensuado cuál es el consenso, como el proceso de consenso, pero bueno, las decisiones se toman por consenso. Dicho esto, las propuestas de economía no te las puedo enumerar ahora mismo, no me las he traído, pero están colgadas en el portal de internet. Pues conforme fue surgiendo el movimiento del 15M, se generaron diferentes comisiones, y una de ellas ha sido, tanto en Madrid como en otras plazas, en Barcelona por ejemplo, una de ellas ha sido economía, donde hay gente economista, yo soy economista, y otra gente que es ajena profesionalmente al mundillo, pero bueno, que igualmente puede aportar, incluso me atreveré a decir que más que los economistas, pues una serie de debates que después de bastantes horas se han concretado en una serie de propuestas que van desde el sector bancario, sí, el sector financiero también, pero otras referidas al empleo, a la precariedad laboral, el tema de la dación de pago de las hipotecas, etcétera. Me interesa ahora que, por ejemplo, Alberto, nos cuentes, antes nos contaba Carmelo también que vosotros como movimiento Zeitgeist habéis estado presentes en el 15M desde su origen, desde el primer día. Es decir, vosotros cuando surgió el 15M sentisteis que surgía algo afín a Zeitgeist, sentisteis que la lucha era común, y si ahora mismo lo seguís percibiendo igual. Yo personalmente sí, o sea, para mí ver el 15M en la calle fue decir, esto es lo que queríamos desde hace un montón de tiempo, o sea, que la gente despertara y saliera y que pensara la masa crítica, ¿no?, que se fuera generando. Bueno, luego dentro de Zeitgeist, pues a cada uno puede tener una pequeña visión diferente, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que es importante que digamos aquí, es que nosotros también funcionamos por un sistema asambleario, utilizamos un método de consenso en la toma de decisiones desde la fundación del movimiento, y no solo eso, sino que todos los que estamos aquí hablamos exclusivamente a título personal, aunque compartamos una visión de conjunto. En ese sentido nos parecemos mucho o bastante al 15M. Yo solo puedo decir que de los primeros 40 que se quedaron a no dormir aquella noche, 9 éramos miembros de Zeitgeist, y creo que tú eres uno de ellos. O sea, y hemos estado, Roberto, que está aquí a mi lado, es uno de los que se quedó la primera noche. La segunda asamblea que se produjo fueron 113 personas y nosotros estuvimos allí. Y lo que hemos querido, lo que nosotros decidimos como capítulo local, como subcapítulo, o sea, como subgrupo dentro del país, fue compartir destino con esto mientras no se desviara hacia otros rumbos que no fueran los que nosotros concebimos como principios básicos, ¿no? Y la otra cuestión es que es importante que la gente entienda, es que el movimiento Zeitgeist es un movimiento global, mundial, y por lo tanto España no deja de ser uno de los tantos fenómenos que van ocurriendo a nivel global. Por lo tanto, nosotros a título individual nos comprometemos con la realidad, pero en cada realidad global hay una forma de compromiso, y esto se tiene que ver en perspectiva, porque si no, algunos podrían entender que el movimiento Zeitgeist no está apoyando al 100% lo que pasa con el 15M, cuando en realidad no es así, es que es una cosa local desde el punto de vista del mundo, quiero decir. En eso se parece un poco al 15M también, ¿no? Porque el epicentro, bueno, no epicentro porque es una cosa que se da en todas partes, surgió aquí en la Puerta del Sol, pero claro, después se fue extendiendo y hemos podido ver réplicas incluso en Madagascar. No lo sé. Bueno, sigamos siguiendo un poco con lo que hablábamos del dinero, del capital y demás. Carmelo, has lanzado tú una idea de que desde el dinero pasa de manos de unos pocos, de la monarquía y demás, hasta convertirse en el sistema financiero. O sea, es una idea que yo he visto repetida en los documentales de Zeitgeist, que al final se resume en que el dinero se crea sobre la nada, sobre la deuda. Entonces, bueno, valorad esto. ¿Qué podéis decir acerca de ello? Yo quiero aportar o dejar claro que el movimiento Zeitgeist no es un movimiento contra nada, ¿vale? Es pro otras cosas. Por lo tanto, no es contra el dinero. Creemos que el dinero no es la raíz del problema, es uno de los elementos clave del problema. Es decir, la economía actual es una antieconomía. Si eres economista, Antonio, sabrás que la definición de economía es generar algo con el menor coste posible. Actualmente la economía no hace eso. Actualmente la producción industrial no hace eso. El dinero se ha convertido, por tanto, única y exclusivamente en una herramienta de controlar la producción de bienes, la ejecución de servicios, y de esa manera pues controlar la vida de las sociedades totalmente. Única y exclusivamente a través de la especulación, que hoy en día es la palabra que todos conocemos, y bueno, y hoy en día lo que pega también es el tema de los mercados, ¿no? Lo que hablábamos antes, nadie conoce a esos señores mercados, pero están dirigiendo nuestras vidas. O sea, nuestras vidas no las dirigimos nosotros, no las dirige nuestro gobierno, no las dirigen unos tales mercados. Entonces, lo que quiero dejar claro es que el dinero no es el mal absoluto, sino que como herramienta creada por el ser humano sí que es uno de los elementos clave que nos han llevado a este sistema de muy mala calidad de vida. Bueno, pues concluir esta primera toma de contacto, Zeitgeist 15M, me gustaría escuchar también a Roberto, que no ha hablado todavía. Estuviste los primeros días aquí en la Plaza del Sol. ¿Consideras que el 15M sigue siendo fiel a lo que tú... a lo que te lanzó a la calle hace ahora más de un mes? Estas notas que Zeitgeist y 15M van de la mano en muchos aspectos. Considero que hay muchos, muchos, muchos puntos en los que estamos más unidos que separados. Y sí, creo que la cosa, en lugar de desvirtuarse, está yendo a más. Y sí, hay puntos en los que no estamos completamente de acuerdo, pero eso no significa que nos tengamos que separar, para nada. Muy al bien. Revés. Cuando surge Zeitgeist, me imagino que el grupo, la persona que lo pone en marcha, sabe o es consciente de que puede abrir los ojos a muchas personas, pero también que va a recibir muchas críticas porque está metiéndose con la base, digamos, de la sociedad, no solo a nivel económico, también a nivel social y de creencias, etcétera. Uno de los blogs que más repercusión han tenido durante estos años se llama Zeitgeist Contrastado y va prácticamente punto por punto intentando desmentir las afirmaciones que se hacen en este documental. Por recuperar la introducción que oíamos al principio del programa, en la que se afirma lo siguiente: el Banco Central presta dinero al gobierno con un interés. Esa es, según este blog, esa afirmación es falsa, y es pretendidamente falsa, porque lo que hace el Banco Central es prestar dinero a otras entidades financieras, no al gobierno como tal. Entonces, me gustaría saber vuestra opinión al respecto, tanto de Antonio como del grupo Zeitgeist. Bien, efectivamente, en Europa tenemos el Tratado de Maastricht, en el que los estados que se adscriben a él ceden esa capacidad del Banco Central de prestarle el dinero directamente al Estado para prestárselo a las entidades bancarias. Luego es el Estado el que tiene que pedir prestado el dinero a las entidades bancarias, con lo cual ahí ya hay un paso más. Es incluso peor de lo que nos muestra el documental en Europa. Bueno, primero decir que el documental, en términos documentales, de documentación, es un despropósito de principio a fin. Dicho sea con todas las letras, es un despropósito de principio a fin, que además se centra solamente en la Reserva Federal Americana, contándolo mal, pero además se centra solamente en la Reserva Federal Norteamericana, estadounidense, mejor dicho. Dicho esto, primero, ni el dinero siempre ha sido fiduciario, que es el dinero deuda al que os referís, no siempre lo ha sido, ni coincide los plazos que dice el documental, porque se olvida del periodo entre 1944 y 1971, 25 años de nada, donde hubo un patrón oro-dólar, es decir, el dólar y a su vez fijado al oro, y donde además, efectivamente, es que se ha dicho, el Estado, no desde Maastricht, casi ninguna economía hoy en día, por la doctrina ortodoxa o imperante, puede pedir prestado al banco de turno, al banco, en nuestro caso al Banco Central Europeo, que es la entidad pública, por cierto, no privada, que gestiona la política monetaria de manera independiente, entre comillas. Independiente, entre comillas, porque se le ha prefijado que se fije en una determinada variable, en concreto el control de la inflación. Pero si eres independiente, puedes elegir tú qué variables vas a controlar, ¿no? Por ejemplo, no es independiente para decidir sobre el nivel de desempleo en el caso europeo. Bueno, y eso, simplemente quería aclarar, entre otras cosas, eso. ¿Pero y qué propones tú? O sea, ¿qué se te ocurre a ti? Porque, verás, a mí lo que me ocurre es lo siguiente. Yo no soy economista y no tengo conocimientos de economía, pero padezco sus efectos de puta madre. O sea, las consecuencias de la economía financiera y de ese patrón deuda del dinero las estamos padeciendo todos a ultranzas y sin ningún tipo de miramientos por parte del Estado ni de las organizaciones competentes que supuestamente nos representan. Y no solo eso, sino que además, en cuanto al tema del mecanismo del dinero como producto de intercambio, nosotros hemos visto en el campamento de Sol que funcionaba básicamente por recursos, es decir, por donaciones, no se aceptaba dinero, y la organización no solo fluyó, sino que generó abundancia en algunos momentos, creando procesos simbólicos, es decir, tenían su propio huerto simbólico, tenían sus paneles solares, y si se hubiese desarrollado en un campamento probablemente habría sido autosustentable a corto plazo. Entonces la cuestión ya no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una conciencia de las interrelaciones entre los seres humanos, sobre todo cuando se producen de forma horizontal, como está pasando en el 15M. O sea, yo obviamente no voy a poner ninguna objeción a ninguna organización horizontal, que por cierto, ya hay propuestas de organización horizontal bastante previas. En el caso español además tenemos todas las propuestas que hace el anarquismo desde el siglo XIX, que vienen a defender ya todo eso y lo llevaron incluso a la práctica en los años 30. No, hasta la guerra civil. Bueno, dicho esto, es que el problema que veo de base ya no es solamente un problema de documentación, que oye, cada cual sabe más o menos, tiene más o menos acceso y lo manejas de mejor o peor manera. Es que mi mayor crítica al documental, y en lo que creo que es una pena, porque sí que coincido en el espíritu crítico que tiene, ¿no? Y que yo creo que estamos todos de acuerdo que, y es lo que ha llevado al 15M, hay algo que va mal. Cada uno luego tiene su interpretación particular de qué es exactamente lo que va mal. Unos son más profundos que otros, pero hay algo que va mal. Mi crítica fundamental es que se habla de las cosas sin decir de qué se está hablando. Y el problema es que al final se habla de todo. Que es cuando no se utilizan conceptos, cuando no se explican cuando no se explica de qué se está, cuando no se hace el esfuerzo intelectual de intentar explicarse a sí mismo de qué quieres hablar. Cuando se habla de economía, cuando tú te referías antes de economía, bueno, perdón, economía capitalista. Los manuales que definen economía lo hacen en primer lugar mal, porque lo que hacen es hablar de economía como una cosa ahistórica que siempre estuvo ahí y no es correcto. Es economía capitalista, que tiene una serie de características comunes con otras, pero otras no. Son totalmente nuevas. Y precisamente la distinción no es el dinero, es el capital. Insisto en este término porque es fundamental para entenderlo. Se llama capitalismo por algo. Y el elemento fundamental, por eso es, no es la que se generara más o menos dinero, sino porque el dinero toma, por ejemplo, un aspecto fiduciario y no otro. Pero insisto, igualmente ha habido fases donde el capitalismo ha funcionado sin banco central, ha funcionado emitiendo dinero sujeto a un patrón concreto, es decir, un dinero no deudo, un dinero simplemente como mercancía, y el problema ha sido el mismo, porque no se ha roto el concepto básico, la relación social básica que sustenta el sistema, que es una relación social sustentada, insisto, en la relación capital-trabajo, en el concepto capital, entendido en eso, en la apropiación de los medios de producción por una parte y la explotación del ser humano por el ser humano a través de, pues eso, de que otra gente, la mayoría, tiene que vender su fuero de trabajo cuando les dejan. Sí. Sí, bueno, pero esto que tú estás diciendo es muy interesante porque hacia lo que nos está llevando es hacia el debate de socialismo o comunismo versus capitalismo. Y entonces aquí yo tendría que plantear una cosa. Cuando cayó la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, quienes tomaron el relevo capitalista de forma más agresiva fueron precisamente miembros del Politburó que estaban en posiciones de poder en el propio establishment de la Unión Soviética. Por lo tanto, el fracaso en este caso ya no es tanto una cuestión de la economía, que funcionaba mal o bien para los rusos, pero funcionaba, sino un fracaso de las estructuras de poder que generan también altos, graves procesos de corrupción. Por lo tanto, aquí la cuestión es el fracaso de dos elementos, la economía financiera y la estructura vertical del poder. En este caso, ¿estamos de acuerdo o no? Para nada. Vamos a ver, el hecho de hablar de una conceptualización para plantear de qué se está hablando, en este caso vamos a hablar de capitalismo, no vamos a hablar de economía, no me implica ni me hace partícipe de ninguna propuesta de solución, y menos aún de la Unión Soviética o cualquier otra. Yo no he hablado de eso. Y simplemente, claro, o sea, que se produjo lo que se produjo y demás, yo en eso no entro. Vale, pero entonces, pero de acuerdo, supongamos que todo lo que tú dices es como lo estás diciendo y nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es el planteamiento de fondo tuyo? Mi planteamiento, insisto, yo he partido de un argumento. Y por ser un poco ordenado en lo que estoy intentando hablar, me refiero simplemente a no hace falta que hagas eso. Me estoy refiriendo simplemente al hecho concreto de qué se está intentando hablar, qué es lo que todavía no entiendo que hace el documental, porque es un documental, para quien no lo haya visto, insisto, que empieza a hablar de, en fin, del origen de la vida prácticamente, ¿no? Del Antiguo Testamento, de si Moisés se puede asociar o no con no sé qué constelación, y termina hablando del dinero como deuda y de la situación actual, de la crisis, etcétera. Yo lo que digo es, en la parte que me toca, en la parte económica, insisto, estando de acuerdo con el argumento, el espíritu de fondo de crítica de una situación que no funciona bien, sigo sin entender de qué se está hablando. Vamos a ver, Alberto, que ya has comentado algo al respecto. Sí, bueno, es que se está centrando demasiado en el documental y vale, nosotros aceptamos. Y en el primero que no es de nosotros. Nosotros aceptamos primero que el primer documental tiene muchos fallos. Y que no es Seigest. O sea, claro, el movimiento Seigest surge a partir del segundo. Y luego, bueno, también hay que saber un poco abstraerse del documental, coger las buenas ideas y desechar lo malo. La idea principal, tal vez, de lo que hay que coger a lo mejor es la parte de dinero con interés, que implica un crecimiento continuo. Y ahí empezamos ya con la parte, a lo mejor, con la que yo me suelo mover más, que es la parte de, tal vez, economía ecológica y demás, en la que ya se tienen en cuenta todos los recursos naturales. Parte de la crisis, bueno, o prácticamente toda la crisis que tenemos hoy en día es porque ese crecimiento continuo ya no se puede mantener. O sea, no solo porque ya no funcionen las reglas propias del capitalismo, como lo quiera llamar, del dinero y demás, es que ya no hay suficientes materias primas ni energía para mantener ese crecimiento continuo. Y a partir de ahí hay otros movimientos, que también sería muy bueno tenerlos aquí invitados, que es el de decrecimiento, que propone una serie de pautas para coger una, para transformar la sociedad en algo sostenible. Efectivamente, bueno, lo primero, nosotros no estamos aquí para defender el documental, no somos fans del documental, ni de Peter Joseph, ni de la gente que a nivel técnico hay detrás, ¿no? Nosotros sí que compartimos unas ideas, pero no vamos a muerte a la defender una producción documental. Por lo que decías antes, Antonio, entonces, bueno, podemos concluir que la diferencia entre nosotros es a nivel de nomenclatura. En tu caso hablas, concretas el problema por la economía financiera, por la actual economía capitalista. En fin, la gente, muchísima gente no llega a ser tan técnica, no llega a ser tan concreta y habla, utiliza dinero como sinónimo de economía capitalista, que es en la que nos movemos hoy en día. Ese es el problema. Y el asunto de fondo no es que, como decía antes, no es que el dinero sea malo por sí. No lo es. Es una herramienta que nosotros creamos. ¿Cuál es el problema? El uso que tiene el dinero. Es una herramienta de las instituciones más poderosas, de las organizaciones más poderosas, para tener completamente subyugado al resto de la sociedad, al resto de la humanidad. Es que insisto, la subyugación no viene por el dinero. ni por el uso que se da al dinero. O sea, viene por una relación previa establecida, claro, a partir de, claro, una relación política, no económica. Sí, por supuesto, y por una política, y por unas nociones culturales que se perpetúan con la educación, con la religión, por etcétera, policía, etcétera. Ejército, en fin. Pero claro, por concreta. Supuesto que sí, por supuesto que sí, policía, ejército y más elementos. Pero el elemento que más importancia tiene casi en todos esos, quitando la educación, en primer lugar sería la educación, si consideramos cambiar la educación radicalmente cambiaría esto de la misma manera, pero el elemento que después tiene más importancia es el dinero, porque es lo que condiciona nuestras vidas a diario. Yo no puedo hacer tal si no tengo tanto dinero. Yo soy tan libre como lo que me permite comprar mi dinero. No, es que insisto, no es el dinero, porque la economía capitalista puede funcionar sin dinero y seguiría siendo capitalista, que es lo que no termino de conseguir explicar. Por tanto, no es un problema del dinero por el dinero, ni del uso que se da del dinero. Un problema de actitud. Ni el problema del tipo de interés que se cobra, se deje de cobrar y a partir de ahí crece. No crece porque se cree ningún tipo de interés. Eso no tiene sentido, lo siento, pero no lo tiene. Pero entonces tú puedes explicar ahora no me sale la palabra exacta. Tú puedes explicar el misterio matemático que nos intentan hacer ver de que se puede pedir un 10% de un total que no va a crecer. No hay ningún misterio matemático. Es decir, tú puedes poner los misterios matemáticos que quieras y ellos se encargan de meterte 5 más. No hay ningún misterio. Es una cosa tan sencilla como preguntarte por qué tienes X dinero y no tienes X más 2 dinero. Porque tienes que vender tu fuerza de trabajo como mercancía y a partir de ahí conseguir, en función de condiciones de mercado y demás historias, que te la compren por una determinada cantidad de dinero, si lo consigues. Que hay 5 millones de personas que no lo consiguen en España. Pero es una relación social previa, ¿vale? Que no depende del dinero ni de la cantidad de dinero que hay en el sistema. Por eso lamento un poco critico, insisto, de manera constructiva, porque creo que es importante el espíritu crítico, pero creo que está, a mi juicio, mal enfocado. Lo que habría que enfocarlo es a otras categorías, que no es la categoría de dinero. Claro que no es una cuestión de dinero, Antonio. El dinero no tiene voluntad. Es una cuestión de lo que hacemos con el dinero, de lo que el planeta, la humanidad que habita este planeta, es lo que hace con el dinero. Insisto, es que quitas el dinero mañana y el problema sigue siendo el mismo. Por lo tanto, claro, si tú estás diciendo que el problema es el dinero y el uso del dinero, quita el dinero. Por eso, te digo que el problema sigue siendo exactamente el mismo. Por eso tenemos que... Es que hemos empezado todo el debate centrándonos en el dinero. Efectivamente, el dinero no es el mayor de los problemas, pero sí que es el elemento clave que une todos esos problemas. No, perdón. Es el elemento clave que une todos esos problemas. Evidentemente, lo más importante es la educación. Bueno, si me dais un segundo, sabía. Pues cuando planteamos el debate de Zeitgeist, que nos haría falta una tarde entera para poder debatir cada minuto de este interesante documental. Si os parece, vamos a poner otro corte que nos desviará un poquito del tema, que seguramente retomaremos más adelante, y así podemos abrir diferentes ramas a este debate. Bueno, Carmelo, concluye tú entonces. Sí, puntual aquí y de entre nosotros. Es decir, nosotros hemos abordado el tema del dinero porque tú eres economista y eres de la Comisión de Economía, pero en realidad... nosotros asumimos que Zeitgeist es todas las cosas, ¿sabes? Igual que tú lo estás planteando, es decir, no es solo una cuestión del entorno o de lo que hacemos dentro del entorno o cómo arribamos cuando nacemos en un entorno determinado, sino que es muchísimo más. Por eso nosotros proponemos un cambio de dirección, no ir en contra del sistema. Bien, yo no lo critico, lo único que he criticado es lo que, a partir de un planteamiento que habéis hecho, sea de documental o sea lo que se ha dicho en esta mesa. Vale. O sea, no critico ningún movimiento ni nada por el estilo. Vale, bueno. Muy bien, si os parece, vamos a escuchar ese corte que nos decía Paco y vamos a seguir con la conversación. Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre del 41, Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Roosevelt declaró que el ataque fue un día que viviría en la infamia. Un día de infamia seguramente, pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor. Después de 60 años de información saliendo a la superficie, se ve claro que el ataque sobre Pearl Harbor fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia había banqueros desde el siglo XVIII, cuyo tío Frederick estuvo en la Junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra. Y como ya hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En una entrada del diario del secretario de guerra de Roosevelt, Henry Stinson, fechada el 25 de noviembre de 1941, documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era qué maniobra haríamos para que hagan el primer disparo. Era deseable asegurarse que los japoneses fueran los que hicieran esto, para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que precedieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo lo posible para enfadar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo préstamos públicos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los ingleses, ambos enemigos de Japón en la guerra, que dicho sea de paso viola las reglas de guerra internacionales. El 4 de diciembre, tres días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt la ignoró, y como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor, matando 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios. Es importante destacar que las acciones de guerra de la Alemania nazi eran ampliamente apoyadas por dos organizaciones. Una de ellas se llamaba IG Farben, la cual produjo el 84% de los explosivos alemanes e incluso el Zyklon B, usado en los campos de concentración para matar a millones. Uno de los socios no conocidos de Farben fue la Standard Oil Company, propiedad de Rockefeller en América. De hecho, la fuerza alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por esta compañía. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de 20 millones de dólares en combustible a IG Farben por la Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas negociaban en ambos lados de la guerra mundial. Otra de las compañías traidoras que merece la pena nombrar es la Union Bank Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler junto con sus ministros durante la guerra, sino que también era un banco para lavar dinero nazi, lo que eventualmente se descubrió por tener dinero nazi en sus bóvedas. La Union Bank y Corporation de Nueva York fue requisada por violación del acta de negociación con el enemigo. Adivina quién era el vicepresidente y director de Union Bank: Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush y, por supuesto, el padre del presidente anterior. Ten esto en cuenta cuando consideres las condiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam. La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 fue después de un supuesto incidente que involucraba destructores americanos siendo atacados por lanchas PT de Vietnam en el Golfo de Tonkin. Este llamado incidente del Golfo de Tonkin fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerra total. Sin embargo, hay un problema. El ataque contra los destructores americanos por las lanchas PT nunca sucedió. Bueno, decían en el documental: nada es más rentable que la guerra. ¿Qué tenéis que decir en cuanto a eso? La guerra, yo creo que aquí estamos de acuerdo, es otro ámbito de negocio más. Lo ha sido antes y lo es ahora. Yo creo que hay poco que decir. Solamente un pequeño matiz, es que en el documental, cito el documental porque acabo de salir en el corte, se insiste en el tema de los banqueros y la riqueza de los banqueros. Habría que preguntarse la Volkswagen, por ejemplo, cómo se enriqueció a costa del régimen nazi. Quiero decir que no solamente es el tema de los financieros, sino el tema de los no financieros, que se enriquecieron los que pudieron de igual manera. Sí, estoy de acuerdo con Antonio. Tenemos el caso de IBM, que tenía el monopolio en todo el país alemán de todos los sistemas de control de los campos de concentración. Eso es información pública. En el documental también se detallan efectivamente participación de empresas concretas en la Segunda Guerra Mundial, financiando la subida de Hitler al poder y abasteciendo de petróleo a las tropas alemanas. Mi pregunta, bueno, creo que, como dice Antonio, este tema sí nos une más, y quiero saber si realmente, a pesar de ser el primer documental, este es uno de los caballos de batalla de Zeitgeist. ¿Realmente esto lo asumís como algo propio, como una idea que os une, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa que es muy importante aclarar. O sea, los documentales de Zeitgeist los hace un tío que se llama Peter Joseph, que se hace llamar Peter Joseph porque no es un nombre completo real, que vive en Estados Unidos y que procede de esa cultura, y que simplemente ha conectado a través de una cultura global que es Internet con unas premisas que son básicas para todos nosotros. Estas premisas tienen que ver con cosas como el terrorismo de Estado, que es una de las cosas que está planteada, que estás planteando de forma de manera de fondo, y que en cada lugar y en cada país y en cada zona tiene sus peculiaridades. Es decir, nosotros no podemos estar aislados a la idea de que el 15M, por ejemplo, para hablar de una cosa concreta que de la que todos estamos siendo partícipes, no ha recibido provocaciones, no ha sufrido intentos y sufre intentos de manipulación, que no está viviendo a través de procesos determinados de control, que está siendo monitorizado, etcétera. O sea, esto es así, que el establishment le pide al 15M que genere una estructura para poder dialogar con ella, porque así tendrían alguien a quien derribar, una persona concreta a quien reducir, o alguna persona concreta, unos ideales concretos que criticar, cuando en realidad es un movimiento que se produce de forma horizontal y que está generando otro tipo de realidad paralela y sobre todo lateral. Entonces, lo que nosotros cuestionamos aquí no es lo que defiende Peter Joseph en su caso como norteamericano. Porque, por ejemplo, yo soy venezolano y vivo aquí y soy miembro del Zeitgeist. Y en ese sentido, yo padezco la realidad que se vive aquí como inmigrante, mi realidad dentro de este proceso estructural, con los prejuicios, con las posibilidades de este sistema y con sus libertades también que existen. Porque tenemos que asumir que las libertades ciudadanas son las que han permitido que el 15M funcione y no nos hayan barrido como podría haber ocurrido en otras partes del mundo sin ningún tipo de inconveniente. Y a la prueba de París me remito, que en cuanto se armaron, los gasearon de inmediato. Entonces, hay un marco que nos permite generar una realidad paralela, un agujero en el sistema por el que podemos atravesar y que podemos construir una cosa diferente, hecha a la medida de todos y no basada en una estructura antigua, por demás, de control del poder por parte de unos pocos. O sea, nada más que ver a los políticos cómo hablan ya, generando titulares en cada frase que van construyendo, dirigiéndose con la mirada vacía hacia el público, construyendo una foto en la clave del marco del medio de comunicación en la que están reproduciendo. Y eso es porque están en la parte vertical de la estructura. Si estuvieran en una parte horizontal, tendrían que asumir la heterogeneidad de opiniones y de puntos de vista que tenemos todos, y por lo tanto eso sería incontrolable, que es de lo que se trata. Entonces, la clave está en que hay una cosa que, por ejemplo, dice el que produjo Fahrenheit, ¿cómo se llama este Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore puso en un vídeo en YouTube una cosa que es palpable, y es la falta de moralidad y ética del mercado. O sea, es un tipo que produce documentales que van contra el sistema, se mete con los políticos, con todo el mundo, y sin embargo la Fox le sigue produciendo sus programas y le siguen sacando en televisión. Y esto, la Fox es, ¿no? ¿O no? Sí, y la Academia le sigue reconociendo con Oscars. Efectivamente, la Academia le da Oscars y demás. ¿Y esto por qué es? Porque no les importa, porque da resultados económicos. Entonces, esta falta de moralidad del mercado también es una ventaja a nuestro favor, porque pone en evidencia la naturaleza de quienes lo controlan. Para seguir encauzando un poco el debate en cuanto a lo que decíamos, lo que decía el corte este del documental, que no hay nada más rentable que la guerra, bueno, que como bien has puntualizado, los documentales están hechos por Peter Joseph y claro, bueno, eso hay que dejarlo claro, vale. Pero bueno, recordemos que las últimas guerras en los últimos años han sido motivadas por los intereses que tiene el petróleo. Yo creo que, Alberto, tú nos puedes hablar sobre ello. Hombre, yo te puedo hablar del petróleo, pero más desde el punto de vista como recurso y materia prima y demás. O sea, la parte de las guerras va más enfocada al beneficio que pueden sacar ciertas empresas de ese recurso. Al final está relacionado. Más sí, unos buscan el dinero y la sociedad se alimenta el petróleo porque lo utiliza ya hoy en día para todo. Entonces el problema es que es tal dependencia de que si nos falta el petróleo no sabemos qué hacer. Y ese es el problema, ¿no?, que tenemos ahora mismo, ¿no?, que mucha gente no sabe que ya el año pasado estaban saliendo del suelo 85 millones de barriles, pero se estaban consumiendo 90. Se está tirando ya de reservas. Eso es a nivel global, o sea, no sé qué países son los que están usando ya sus reservas. ¿Para cuánto tiempo hay? ¿Dos, tres, cuatro años? Si a partir de ahora realmente sale del suelo menos petróleo que el año anterior, difícilmente puedes salir ya de la crisis. Un poco la visión que yo o cualquiera sea un poco de la parte de economía ecológica tenemos es un poco diferente a la de Antonio, ¿no? Él tiene un nivel de detalle que yo la vida voy a tener. Es como si él estuviera dentro del bosque, ve una serie de plantas, los arbolitos, y yo estoy a lo alto de la montaña. Yo estoy viendo cómo el fuego está avanzando y como muchas de las propuestas que se hacen en la asamblea de allí de economía no van a funcionar. O sea, se dicen, vamos a hacer tal cosa para quitar el paro. Dice, es que teniendo en cuenta el pico del petróleo, nada de eso que estáis proponiendo va a llegar a funcionar. Porque el petróleo lo mueve todo. Entonces, tú necesitas el petróleo tanto para como materia prima para los plásticos como para mover los plásticos de un sitio a otro. Si eso que te comentaba antes de las reservas estratégicas se materializa, que se acaban, nos vamos a encontrar con los coches normales, el transporte privado parado, porque se le va a dar muy poca gasolina, porque lo importante es que la comida llegue al supermercado. Los tractores tienen que tener gasolina, los camiones que te llevan la comida tienen que tener también combustible. Eso es lo primordial. Entonces, tanto el transporte privado se va a quedar parado, los aviones comerciales de turismo lo mismo, y en cuanto eso pase, va a ser de la noche a la mañana, en pocos meses, un desempleo que si ahora hay 5 millones va a haber 2 millones más, por toda la gente que depende, no sé, no, te digo 2 millones más por decirte una cifra, pero ¿cuánta gente depende de empleos en un taller de coche? ¿Cuánta gente depende del turismo? ¿Cuánta gente trabaja en la aviación? Hablas ahora del desempleo, por hacerlo de una forma más global, podríamos decir que es este desempleo, además de otras muchas cosas, las que nos han llevado a esta crisis, o han sido uno de los frutos de esta crisis, y las que nos han llevado a esta plaza a protestar y a Zeitgeist en su momento, supongo, también a proponer un modo alternativo de financiar, ¿no?, a la humanidad. Entonces, no sé si nos quedan muchos minutos, por lo tanto, por ir concretando, me gustaría hablar ahora de la crisis, hablar... es decir, si yo os dijera la crisis como tal no es así como la guerra, como hablábamos antes, el desempleo, las 5 o 6 cosas que tú puedas pensar que más te preocupan, ¿son culpa de los mercados? Esa es la pregunta que quiero hacer, es más que de los políticos o más que de otras posibles agentes que participen en estos... ¿Es el mercado el culpable? Es la mentalidad que tiene todo el mundo, porque los mercados, a ver, ¿los mercados qué son? Entidades que están ahí arriba, sí, pero es que nosotros estamos abajo y también buscamos el beneficio por encima de todo. Todo el mundo quiere un sueldo más alto y trabajar menos. Y al final es la mentalidad, es a lo mejor de los mercados o la que sea, la que se ha instaurado en todos nuestros cerebros, que es la de buscar el beneficio por encima de todo, por encima de las personas. Aquí ya con el movimiento 15M parece que es como que se le está dando la vuelta y la gente ya tiene más claro de que hay que buscar la manera de que por encima de todo está la persona y que lo demás importa menos. Vamos a ver, el beneficio entendido como beneficio empresarial, no podemos equiparar y ponerlo a la misma categoría que el eso de trabajar más y ganar más y trabajar menos. Yo creo que eso es una aspiración legítima, razonable y de bienestar. Y reivindicable, además, y tecnológicamente sustentable. Por lo tanto, ahí no veo ningún problema. Si por lo que preguntabas tú sobre el mercado, claro, el problema es que, por ejemplo, no hay desempleo por una cuestión conspiranoica, pero el problema es que en la existencia del desempleo sí es funcionalmente aceptable por el sistema, por lo tanto, el sistema, la dinámica capitalista no va a hacer nada en contra de todo eso. Se genera una masa de fuerza de trabajo excedente que lo que hace es bajar la mercancía fuerza de trabajo. Por lo tanto, en ese sentido no hay ningún problema, al contrario, perfectamente beneficioso y no va a hacer nada, no va a haber, de hecho no hay ningún gobierno, al menos en Occidente, que se vaya a preocupar de hacer políticas activas de empleo como mecanismo fundamental de decir, bueno, tenemos un problema de que hay una parte importante de la población que no trabaja. ¿Consideramos que es el principal problema? Sí, no. Si es así, vamos a actuar. Consideran que el principal problema es otro y este problema se supone que se arreglará por sí mismo a partir de que se solucionen otros. Y si me permites un pequeño matiz, sí, solamente un pequeño matiz, lo del pico del petróleo, siento decirte que es una mera cuestión de precios. Cuando el año pasado bajó el precio del petróleo, el problema es que en algunos yacimientos el coste de la extracción era más caro que tirar de reservas. Entonces, por una cuestión meramente coyuntural, se tiró de reservas. Eso no demuestra ni que se están acabando los excedentes, ni que no. Hay mucha discusión sobre eso y es un problema geológico bastante complejo y no tengo ni idea. Pero digo eso por un lado. Y, por cierto, hay petróleo como energía básica fundamental del sistema a partir de, sobre todo, de los años 40-50. el capitalismo es más lejano. Bueno, a mí me gustaría decir una cosa. Tío, eres un crack. Antonio es un buen contertulio, me encanta, porque la gente a veces dice cosas muy, muy fuertes y que tampoco tienen sentido, y él por lo menos está documentado y en áreas donde nosotros no controlamos.